Mi nombre es Daniel Ferrer, gusto saludarlo y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, un gusto. ¿Dije algo que estaba mal dicho y que hay que corregir? No, para nada. Está muy bien. ¿Usted es el autor intelectual? Podríamos decir que en un porcentaje, el resto es todo de los alumnos. Está muy bien. A ver, cuénteme cómo nació, vaya al fondo de su memoria y busque hasta los detalles que le parezcan menores, ¿eh? Está bien. Mirá, el proyecto nace impulsado por la persona que en aquel momento era el acompañante terapéutico de Rosarito, que es Patricia Peñagricano. Ella viene, se acerca al colegio y con la duda de si se podía llegar a realizar algo así, de adaptar una bicicleta a una silla de ruedas, para que, bueno, Rosarito pueda hacer otro tipo de actividad. Y después de eso, nosotros con mis alumnos y otros profes empezamos a trabajar, a ver si, porque nosotros, a ver, desde la escuela no, ese tipo de trabajos no es común que se realicen, si bien hacemos mucho para la comunidad, era un proyecto nuevo y un desafío nuevo en su totalidad. Así que nos pusimos a trabajar y a buscar la manera más económica para poder realizar el proyecto. Bien, entonces. Y entonces, después de un tiempo de trabajo, el proyecto quedó realizado. Nosotros lo probamos acá, los alumnos lo probaron, se probó, se corrigió las veces que hubo que corregirlo. Y la idea era que Rosarito pudiera utilizar su silla de ruedas de manera convencional o todos los días y tener la posibilidad de adaptarle una bicicleta para que ella pudiera salir a pasear en bicicleta. Y bueno, en eso radicó el proyecto nuestro. Es un proyecto institucional donde principalmente lo que se buscó es, más allá de lograr el objetivo que era que la silla se adaptara con una bicicleta, el objetivo puntual de esto era poder replicarlo a más personas, por eso es que se buscó hacerlo con el bajo costo o lo más económico posible. ¿Ha visto esa que anda recorriendo el país ahora, la idea de financiar ese proyecto? Sí, mirá, yo conozco del proyecto de un alumno de una universidad de Tucumán, sí, que fue más o menos en el mismo tiempo que el nuestro. Sí. Esto no es innovación, porque esto viene de tiempos anteriores, ¿no? No es un proyecto innovador, sino que es un proyecto inclusivo, que es lo que nosotros apuntamos, porque no queremos atribuirnos laureles que no nos corresponden. No, hijo, por sí, favor. Sí, sí, en la zona fue quizá un puntapié para que el resto de las escuelas puedan sumarse, siendo que la posibilidad que brinda ese tipo de proyectos es incluir a los chicos que tienen... Que tienen problemas de salud o tienen capacidades diferentes. ¿Está entendiendo el por qué lo llamamos? La verdad que bueno, no muy escucha, bien. No, pero yo le voy a ayudar. Cuando empieza a correr esta idea de acompañemos este proyecto, mi situación primera aquí en la radio fue, oigan, pero ¿por qué no lo acompañamos a Gustavo o acompañamos en los proyectos de la escuela o acompañamos más a la gente nuestra? Ese era el motivo. Es decir, no me parece mal, por favor, que acompañemos proyectos que tengan origen en otra provincia ni nada por el estilo, pero me llamó mucho la atención ver gente que estaba compartiendo proyectos ajenos, permítame el término, sin embargo teníamos este que... Toléreme que me apropie, por favor. Que es nuestro y que está hecho por chicos nuestros y que también podíamos hacer algo para defenderlo lo de acá, ¿no? Sí, te comprendo, Daniel. Sí, en este tipo de situaciones, que sea quien lo haga y en el punto del país donde se haga, todos creo que buscamos lo mismo, sí, que claro. Es incluir, sí, que es inclusión. Entonces, dentro de ese lugar... Me parece bárbaro que la gente apoye o comparta proyectos de cualquier índole a nivel país mientras sean inclusivos. Sí, por ahí uno con su corazoncito desde su lugar, desde su tierra, busca siempre que lo de uno sea lo conocido. Pero sinceramente me parece bárbaro impulsar los proyectos Bien. desde inclusivos desde cualquier punto del país. Y Bueno. mientras hay algo que tiene esto que se puede replicar, porque no tiene nada extraordinario o algo que no se pueda replicar. Entonces, de ese lado me parece bárbaro, y sobre todo si se puede hacer desde el lado de educación, porque genera valores, reafirma valores a los chicos, les da otro compromiso, porque ellos ponen mucho de su voluntad, de su tiempo extraescolar, porque hay mucho en la escuela que no se puede hacer porque uno tiene que cumplir con contenidos curriculares. Así que desde ese lado me parece fenómeno. Bien. Gustavo, ¿usted ha seguido a Rosario después de que hicieron lo que hicieron? Mira, cuando llegó el momento de probar con Rosarito, realmente hacer las pruebas con ella, bueno, la felicidad que ella demostraba era Mi vida. gigante. Yo sé que, bueno, que uno de los que Hernán, que es hermano de ella, Sí. Hernán cada vez que venía adaptaba la bici a la silla y salían a pasear, sí. Y después, sinceramente, Ah, en porque el son dos trajín cosas del año. distintas, Gustavo, perdón. ¿Está separada la silla de la bici? Exactamente. Ahí está el tema con esto. Una persona quizá que tenga que estar en una silla de ruedas puede o no tener la posibilidad de tener una o varias sillas de ruedas, dependiendo la situación familiar o Bien, socioeconómica. bien. Entonces, dentro de esa posibilidad, o barajando esa posibilidad, es que la bicicleta se pueda adaptar o se puede sacar para que ella pueda seguir utilizando su misma silla de ruedas. Si no, estaríamos limitándola a que tenga una silla de ruedas para la bicicleta, Y otra otra silla de para. ruedas. Muy bien. Entonces, sí. Muy bien. Y le quiero hacer una pregunta que le estoy amagando hacérsela desde que empezamos y me suena medio que tiene un toque violento, por eso no sé cómo expresarme. ¿Ustedes Ajá. usaron a Rosario como modelo para la construcción o no? En realidad no No. se trabajó de esa forma. Bien. Si bien trató de atender su dificultad, o sea, lo que se hizo, por eso es que, a ver, la persona que está en una silla de ruedas, la dificultad la afronta con esa silla de ruedas. Esa silla de ruedas tiene que cumplir con esto de sobrellevar la problemática que esa persona tenga. Entonces, la adaptación de la silla de ruedas a la bicicleta, por eso es netamente una adaptación. O sea, ella no pierde la comodidad que le presta la silla de ruedas. Claro, que es la que ella se mueve habitualmente, Exacto. nada más que después, ¿me explica técnicamente cómo engancharla? El enganche es sencillo, Daniel, porque se reforma la bicicleta, La se hace una. horquilla. Claro, se reforma en la horquilla adelante, se hace una adaptación donde la horquilla de la bicicleta desaparece y pasa a tener una pieza que se adapta con otra pieza previamente que se hace a medida en la silla de ruedas, donde con cuatro tuercas, que son de que uno las puede apretar con la mano, ¿no? Sin necesidad de tener mucha herramienta, Bien. y ya está adaptada y uno sale a bicicletear. Bien, y no estoy entendiendo cómo girar las ruedas, porque la silla lleva doble, ¿no? Doble rueda. La doble rueda de la silla pasa a ser lo que es la parte de la horquilla de la bicicleta. Ahí está. Pasa a ser la dirección. Está bien. ¿Se pone pesado para el que la lleva? No, porque lo que sí hay que tener en cuenta que la bicicleta debe ser, para que sea liviana, una bicicleta con cambio de velocidades. Ah, Entonces claro. uno puede tranquilamente. Con poquita transmisión la llevan. Exactamente, Daniel. Bien. Y no tiene problemas así para girar, ni para moverse, ni para nada. Tiene un par de dificultades, como por ejemplo, no sé si alguna vez manejaste un Sí, cuatriciclo. señor. Bueno, él tiene esa, viste que girar con un cuatriciclo tiene Tiene, sí, un tema, claro, hay que un radio hacerlo. de giro más grande. Sí, claro. Bueno, esto es igual. Y la bicicleta es una bicicleta común. Estoy viendo una foto suya con Rosario. La bicicleta es una bicicleta común. Exactamente, una bicicleta común que cualquier, de hecho, Una persona, después de ese proyecto, se acercó y donó una bicicleta para hacer otra adaptación. Ah. Así que en este 2018 queremos hacer otra adaptación y bueno, y es prepararlo para donarlo. Bomba de barra, estamos armando otra. Estamos en proceso de otra, sí. El 2017 fue muy ajetreado en la escuela y sinceramente los tiempos no nos dieron. No, está bien. Porque no es un episodio en el que ustedes tengan pensado invertir tiempo, porque están en tanta cantidad de cosas y proyectos que no se puede invertir demasiado tiempo en eso, Gustavo. Y sinceramente se complica, Daniel, porque como son proyectos que pueden ser escolares, pero demandan mucho tiempo extraescolar y muchas veces queda sujeto a la disponibilidad de los chicos, la voluntad de ellos. Porque a veces nos quedamos después del horario escolar para trabajar o para plasmar las ideas. Está bien, pero es muy loco pensar que esté dentro del horario eso. No. A lo que voy es que uno con el tema de que hay que cumplir con los espacios curriculares como corresponde, porque bien. Nosotros estamos dentro de la homologación, se termina dificultando ahí un poco con los tiempos. Sí. Está muy bien. Bueno, pero vamos camino a armar otra y... Vamos camino. Ajá, y eso, digamos, ustedes tiene mucho costo, necesitan algún acompañamiento. Aparte, estoy hablando con el profesor Gustavo Barra, profesor del SET-10 de Río Colorado, porque yo he recibido encantado todo lo que pueda andar en el mismo sentido en el resto del país, pero siento una obligación personal, que es la de primero defender a lo nuestro. Si yo no quiero... Una vez me generó un problema, me acuerdo hablar de chicos que venían a trabajar de San Juan, de La Rioja, de Santiago del Estero. No, esperá, vamos a darle trabajo primero a los nuestros y después avanzamos. El mundo ha cambiado de tal forma que todos los abuelos gallegos que vinieron a construir este país, andá a entrar un día en el aeropuerto de Barajas, si no tenés 870 papeles no pasás ni por la pista. Entonces, cambió el mundo, cambió todo. Entonces ahora lo que yo quiero decirles es, me encanta compartir ese mensaje movilizador además, porque pero yo quiero mirar para acá primero. ¿Sí? No, tampoco les estoy pidiendo que compartan a los oyentes. Es una cuestión personal. Yo quiero mirar acá, a Barra y a sus chicos. Y después él me va a decir, no, mire, ¿me entienden, no? ¿A dónde voy? ¿Me entiende usted, Gustavo? Sí, bien. Perfecto, te entiendo. Compartimos, bien. Me imagino. Es lo que te decía hace un momento. Uno desde su corazoncito trata de defender lo suyo. Primero lo local, que me parece bárbaro porque esto... A ver, esto que se puede hacer en cualquier punto del país también se puede hacer en Río Colorado. Y es ahí donde nosotros, desde la escuela, se busca impulsar a los chicos, que ellos crean en las condiciones que tienen, que no necesariamente tiene que venir de afuera, sino que desde acá mismo se puede hacer exactamente bien. Lo mismo o superador a lo que se hace. Sí, claro. Usted es un muchacho joven, Gustavo. ¿Cuántos años cumplió? 34 cumplí. Bien. ¿Y qué vio usted a sus 34 de la reacción de los chicos cuando terminaron? Mira, yo trabajo hace 10 años en educación y en este tipo de proyectos me he involucrado varias veces y en todos vi exactamente lo mismo. Primero una satisfacción que se crea en ellos cuando lo vean realizado y ven que lo que ellos volcaron su tiempo funciona, sirve, ayuda. Después el gracias o la sonrisa, el gracias de Ana o la sonrisa de Rosarito para ellos fue llenadora, para mí también, ¿no? Nada de regocijo, agradecimiento, porque ellos mismos están agradecidos también de tener la oportunidad de poder participar, porque a veces cuesta creer, como quien dice, que los chicos pueden hacer cosas útiles y realmente pueden hacerlos, pueden ayudar mucho a la sociedad y sentir que sus valores toman mayor fuerza. No, la verdad es muy gratificante estar con ellos y para ellos mismos. Oiga, Gustavo, sabe que yo me crié en esa casa. Ana, hicimos gran parte de la primaria y toda la secundaria juntos, y su mamá, Rayito, fue mi maestra. Cuando, por otro costado, yo tenía mucha relación con Hugo, el papá de Rosario. Entonces esto me generó hoy a la mañana, porque yo no sabía que ustedes habían trabajado en esto. Se lo quiero contar para no crea que es una cosa que... Yo empecé a plantear este tema de el chico que está, y me avisan acá, en el trabajo. Pará, acá tenemos eso. Entonces me estoy... todas las cosas que me van pasando en este momento me las voy enterando con usted. ¿Cuándo empieza el ciclo lectivo ahora, más o menos, tiene esa fecha? Los primeros días de marzo. ¿Y ustedes tienen pensado, podemos ayudar en algo, acompañar en algo? ¿Necesitan que acompañemos en algo? Con que ustedes le den desde su lugar la difusión necesaria, ¿para qué? Puntualmente, ¿para qué, Daniel? Para que la gente que tenga una problemática y se pueda generar algo para poder ayudarlos, que se acerquen a la escuela. La escuela siempre recibió y siempre nos sumamos a este tipo de cuestiones, de salud, sociales. Hace unos años, por ejemplo, me atrevo a comentarte que al hogar del niño les llevamos una hamaca, los chicos hicieron una colecta de juguetes. Siempre están los chicos predispuestos a colaborar. Por eso te digo que desde lo social, sea una problemática social, o fabricar, o hacer, o realizar una adaptación como la de este tipo. Qué notable. Bueno, le repregunto, ¿necesita que ayudemos en alguna otra cosa, además de esto de mantenerlo vivo? ¿Hay que financiar esto? Mira, la financiación, puntualmente, Daniel... lo tendríamos porque yo estuve el año pasado como evaluador en Feria Nacional de Ciencias y ahí uno observa proyectos de diferentes puntos del país, desde cualquier lugar del país, y yo estuve mirando otra adaptación a una silla de ruedas que hicieron unos chicos de Córdoba. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, los costos son muy distintos. Lo que ellos hicieron tiene un sistema de amortiguación como la de un auto que trabaja con rótulas y la cuestión es distinta, ahí cambian los costos. Lo que nosotros dijimos es más mecánico y no tan a ver, lo mecánico como quien dice a pulmón y lo otro es un mecanismo absorbido por diferentes tipos de piezas mecánicas. Está bien. Pero ese proyecto se lo encarece. Y cambian los costos, sí. Ahí sí necesitaríamos financiación porque vos sabés la situación económica del país y bueno, la escuela pública no excede a eso. Y sí. A nosotros no es que nos destinan un dinero para hacer este tipo de proyectos. Bien. Es medio a pulmón y medio como que le vamos buscando entre todos. Por ahí uno de los chicos, por ejemplo acá el ciclismo de Vasco Peñagricano nos regaló una horquilla y así fuimos solucionando las cuestiones. Ahí está. Tenga en cuenta, a mí me llamó mucho la atención que Diego Blas, el ingeniero industrial que se empezó a generar esto, dice, inventaron una bicicleta para rehabilitar personas con parálisis cerebral y lo catalogan como, yo digo, por eso digo, esto es de julio del 2016. Cuando dicen inventaron, esa la sola palabra me obligó a llamarlo, Gustavo. Así que, A, agradecerle su gesto de habernos atendido. B, celebrar la idea, el trabajo con sus chicos, la idea que este año se haga otra. Y C, ponernos a disposición para lo que podamos acompañar, no sé qué. Pero sí, la primera cosa que se me ocurrió es, hey, dejen de compartir de por ahí que acá tenemos también cosas para hacer. Esa ¿La vio a esa bicicleta que armó Diego? Vi un videito en Facebook, pero sí. Ese chico. Ahí el proyecto es más radical y es... Ese tipo de proyectos hay que tener sí o sí alguna inversión para realizar. No es tan económica la realización. Nosotros, a ver, haciendo Ernestito, cuentas rápidas. Ernestito, el chico que trabajó con Diego, incluso pedalea él. Sí. Por eso ya necesitas tener mayor cantidad de accesorios para poder realizar la adaptación. Que también es posible, Daniel, porque acá, a ver, hay chicos que se dedican al ciclismo, hay bicicleteros, acá el mismo Vasco, acá o Pablo Colicheo, se puede llegar a hacer, se puede hacer, y no los costos. El tema con esto es que los costos de mercado son extremadamente altos y los costos de realización son totalmente distintos a lo que puede valer en el mercado. Y dentro de, mirándolo de ese lugar, la diferencia económica para realizar uno o hacer uno es totalmente distinta. Siendo que la escuela no tiene valor de reventa. O sea, nosotros lo que se pide para hacer algo es un material y nada más. No. El valor de reventa que tiene esto lo tiene por el valor agregado de la comercialización. Está muy bien. No están pensando, incluso me parece, en ustedes por lo menos, no están pensando en vender nada. No, nunca se vendió nada. No. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para justamente, porque en eso radica el incluir, tratar de atajar o de ver la gran cantidad de demanda que pueda haber y la poca posibilidad económica que tienen las familias. Y uno lo hace para incluir, no por mero negocio. Bien. Bueno, Gustavo, nada. No sé cómo expresárselo, pero lo que precise y que podamos acompañar, acá está, ¿sabe? Bueno, Daniel, te agradezco el llamado, te agradezco que defiendas un poquitito lo nuestro. Que por ahí y que la gente sepa, la gente que te escucha, que sepa que se puede acercar a la escuela y que nosotros podemos ayudar a resolver. Con chicos nuestros, con herramientas nuestras, con nosotros dando una mano. Exactamente. Bien. Nosotros de acá podemos hacer todo. Bien. Profe, gracias por atendernos, ¿eh? No, Daniel, muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Muy amable.